Bien, frente a los tiempos que corren, nuevamente decimos... A la huelga, compañeres. Y bueno, y con convicción y con fuerza y sin perder, ¿no? La alegría de qué. De ser rebeldes y transfeministas. Bien. Bueno, con obviamente el feminismo como faro, el arte como arma y qué más. El humor como catarsis necesaria. Así es. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Un programa. Ahí va, de actualidad política, de reflexión colectiva. Que nos convoca a sentirnos parte y reconocernos de la clase. Trabajada. La única que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Ahí va. Y ya estamos. Huelga de amores. Entonces, ¿dónde? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Si no sos vos, entonces, ¿quién? Si no es con amor y rebeldía, entonces, ¿cómo? Con el corazón abajo y a la izquierda, es que comparto este pensamiento zapatista con mucho amor y rebeldía, precisamente. Retomando nuestros ritualitos de sobrevivencia, a modo de combustible para seguir andando. Bien, bueno, muy buenas tardes, huelga de amores, viernes 10 de abril. No. 9 Paola. 9 Paola. Oh. Por eso era la confusión. Ay, Dios, estoy porque confundida. Estás confundida. Estoy confundida. No le invoques a Dios, no existe. ¡Ay, Dios! ¡Qué confusión! Bien, bueno, empezamos otra vez. Acá volvimos las huelgueras. Pasaron un montón de cosas hasta que lleguemos acá. O sea, mucha confusión, mucho de todo. No saben lo que nos costó. Hace 3 viernes que queremos estar sí, acá. Sí, 3 sí. Viernes. Y bueno, y acá estamos, por suerte, gracias a Dios. Pasaron tantas cosas que nos hicimos cristianos en el camino. Claro, es que este va a ser un programa evangelista. Claro. ¿O no? ¿No les habíamos informado claro. a los oyentes? No avisamos en eso, en estas ¿no? 3 semanas tuvimos una reconversión con la Pascua. Nos comimos a Cristo, nos bebimos su sangre. Él hizo los conejos que tienen huevos de chocolate, gracias al Señor. Y bueno... vamos a estar aquí predicando su palabra. Bien, bueno, yo hice todo eso, pero en diferente orden, ni qué sé yo. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a ponernos serias después de un merecido descanso nuestro. Y después de, bueno, unas cuestiones que sucedieron en el medio que no podíamos empezar. Hoy por fin ya estamos las 3 acá, muy contentas, compas. Yo estoy muy contenta, no sé ustedes. Hola, Marcela Huelguera. Hola, China Huelguera. Hola, Coco. Buenas, buenas. Coco, nuestro operadore. Nuestro operadore. Y China, ¿qué onda? Estamos también como con unos cambios que no se ven así a simple vista, pero que se ven en lo que sería la comunicación, las redes. Contanos en tiempos eso. De Urano es imposible no pensar en cambios y de repente nosotras estamos acá en 1826 Radio, en la misma casita, en el mismo lugar, con nuestros mismos compas en el barrio cultural, pero si ustedes buscan no nos van a encontrar en Mosh Radio, ahora estamos en la radio del barrio que se llama 1826, a partir del 21 de diciembre le dimos nacimiento a este proyecto colectivo, como todo lo que hacemos acá, así que buscan www.elbarriocultural.com o se bajan la app y nos escuchan. Y bien. Repioli, un viernes con nosotras, maravilloso. Bien. Vamos a ir todos los viernes en principio de 19 a 20:30, ¿no? ¿Te dije bien? Dijiste, perfecto. Si no sucede nada de por medio, porque bueno, entre otras cosas, justamente lo que vamos a estar hablando hoy es, bueno, seguimos en pandemia, nuevas medidas, pero qué pasa con nosotros, ¿no? Con los laburantes, con los artistas, con los trabajadores, los feriantes, bueno, todos los que le ponemos la cuerpa a esta pandemia de una forma un poco más intensa, ¿no? Y ver qué es lo que va a suceder. Claro, y reflexionando. Antes, ¿no? De entrar en a sentir y pensar este contexto tan duro que nos toca vivir, que también vamos a estar hablando sobre Tehuel y nos preguntamos dónde está. Queremos festejar una conquista del movimiento LGTBI, que es la absolución de Mariana Gómez. Mariana en 2017 estaba con su compañera, con quien es casada, ¿no? Con su compa en Constitución y... Obviamente, como personas que se aman, se besaron. A raíz de ese beso, le increpa una persona. Luego el personal policial, sí, la heteronorma ahí, se la llevan detenida. En 2019 la condenan a un año de prisión. Y en esta semana, porque los besos no son privilegio heteronormado, la Sala Segunda de Casación revocó el fallo de primera instancia y la absolvió a Mariana. Bien. Desde acá. Y no solamente declara la inexistencia del delito, sino que reconoce que Mariana fue víctima de violencia de un acto lesbofóbico por parte del personal policial y por parte del Poder Judicial. Así que vamos con la absolución de Mariana. Y besos para todos. Así es. Bueno, y vamos a tener más cositas. Tenemos la columna de la Tana, porque este año vamos a seguir columneando con la Tanita, nuestra amiga, compa, vecina de acá de Tatahua, con la mitad invisible de la historia. Y tenemos varieté, tenemos agenda cultural y vamos a estar cerrando con qué es lo que nos está pasando con el suelo, Chubut, la megaminería y toda esa cosita que viene sucediendo ya hace rato, ¿no? Bien, y ¿algo antes más? De Chubut vamos a tener nuestra consigna. ¡Es verdad! Oh, tenemos consigna. Tenemos consigna. Tenemos de todo. Vinimos tenemos como, de todo. Vinimos con un montón de cosas. Sí, así. Como queremos transformar el mundo y entendemos que ese mundo tiene que estar libre de machos, tenemos una consigna. ¿Cuál es, Marce? Machete al macho. Ahí va. Bien, entonces... ¿cuál? Me ilusiona. Me ilusiona esa consigna. Aquellos oyentes que nos estén escuchando y quieran decir a qué machete le dan macho, se me hizo un trabalengua, nos mandan por las redes sociales Huelga de Amores en Instagram o si alguna huelguera amiga nos manda un mensajito tipo yo, al macho que le doy machete es a este. Y nosotros, al final de la huelga... Se lo vamos a dar. Vamos a machetear ese machote. Lo que no vamos a explicar más es a qué le llamamos machote. No, o eso macho. Ya... Eso no, ya no eso, lo explicamos. Eso ya lo explicamos en el año pasado, con otro, todo lo que le sucedió. Y el otro. Así que nadie se sienta... ¿Macho? ¿Acomodado o sí? Y bueno, hay que se haga cargo que de se su haga machitud. Cargo y liberemos el mundo de machos, por lo menos en la fantasía. Así. Y en la realidad también. Y en la realidad, ojalá, Marcia. Que Dios realidad. Te escuche, que Jesús te escuche, Marcia. Bien, bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de irnos a un temita. No sé qué opinan ustedes. Nos vamos con Lucy Patené, Clavícula. La música nos va a salvar. Please. Bueno, bien, y acá estamos, primer bloque de Huelga de Amores, después de bueno esta musiquita que estuvimos escuchando, que Lucy Patané. Lucy Patané. Tuvimos la suerte de que Lucy esté en el barrio en enero y la rompió toda. Así que si la pueden ir a ver, les invito a escucharla y a ir a verla porque es una artista tremenda. Tremenda, tremenda. Yo la conocí en la vigilia por el derecho a la IBE. Bien, bueno, y entonces nos situamos. Estamos acá, Buenos Aires, Escalada. No, nos situamos nosotras acá. Pero lo que sucede acá en Escalada está sucediendo en varios lados. Y es que seguimos en pandemia, hay nuevas medidas. Sí, en realidad tenemos un continuum desde el 20 de marzo, ¿no? O sea, pensar como que estamos en una nueva etapa o nombrarlo con una caracterización distinta, ¿no? O sea, hay un hecho mundial que es la aparición por culpa de la forma de producción humana de este virus y en lo que respecta a nuestra sociedad argentina, un 20 de marzo como un granito, ¿no? O sea, donde nos mandan a guardar durante todo un año encerrades. A partir de octubre, con la baja de los casos, pero siempre en una meseta muy alta, nos acostumbramos a que nos informen que morían 150, 160 por día, personas así. Y ahora, siendo esta enfermedad una gripe, característica del otoño, de este tiempo que nos avecina, de vuelta tenemos, o sea, que tenemos que ayornarnos a esto que estamos viviendo. Y nos pega duro, porque esta crisis sanitaria se retroalimenta con un 42% de pobreza. O sea, estamos hablando de casi 20 millones de personas que no tienen para cubrir las necesidades básicas. Y en lo que respecta al Gran Buenos Aires, que desde donde somos nosotros, porque es el conurbano, esa cifra trepa al 51. O sea, hay más gente pobre que gente que puede llegar a cubrir sus necesidades. Dentro de ese universo de pobreza, ¿quiénes son las más castigadas? Las mujeres y las disidencias, con empleos más precarios, con desocupación, con la obligación de tener que sostener los hogares. Entonces ya tenemos un contexto bastante, bastante complejo. Nos enteramos ahora que el gobierno decide recortar el movimiento nocturno, ¿no? Pero en el mientras tanto no prorrogó el decreto vinculado a la prohibición de desalojos, con lo cual muchas personas se van a quedar sin el lugar donde se supone que se tienen que guardar. No hay una voluntad política de destinar dinero para paliar, para que la gente se quede en su casa, cuando tenemos más del 40% de la informalidad de los trabajadores. Y nos pone en cabeza de nosotros la responsabilidad individual sin destinar una sola política para que tener las condiciones materiales, porque claro que nosotras estamos de acuerdo en que cada una tiene que poner lo suyo, pero para que yo ponga lo mío, tengo que poder viajar en un transporte que no implique una enfermedad, mi patrón tiene que garantizarme las condiciones de higiene, les pibes, más de un año tuvo el Estado para garantizar en infraestructura, en dotar de computadoras a los pibes y a los profes, wifi pública. Nada de eso está sucediendo. Y la presencialidad, la educación presencial, que implica la circulación de millones de personas, entre docentes, alumnos de todos los grados, las personas que tienen que llevar esos pibes, y con burbujas cuya posibilidad práctica, pedagógica, bueno, acá la China que es docenta nos puede contar esto un poco de qué tanto les pibites aprenden y si se justifica mandar al muere a las personas, ¿no? Porque el año pasado, desde que apareció la pandemia, fallecieron 500 personas del personal médico y casi 80.000 se contagiaron. Entonces el Estado, de alguna manera, acepta que un porcentaje de los profesionales de la salud se mueran. O sea, ¿y está haciendo lo mismo con los docentes? Sí, creo que es una política criminal, no solamente por parte del Estado y del gobierno, sino como de todo el aparato político y los medios de comunicación hegemónicos y las cúpulas sindicales, las organizaciones sindicales. Es un pacto político para no pagar el costo social que tiene que los pibis no vayan a la escuela y esto, ¿no? Como saber que hay determinada cantidad de laburantes y de niñes o familias de esos niñes que van a morir, ¿sí? Acá es importante, la escuela pública es quien recibe toda esa población pobre, ¿sí? Y ya sabemos lo que es la escuela pública. Desde hace años la escuela pública tiene agujeros en los techos, no tiene agua, no tiene luz, no tiene ventanas, no tiene calefacción. Imaginémonos lo que es en este contexto donde realmente es peligroso que no haya todas estas cuestiones básicas, que además estemos en la escuela, ¿no? Cuando tenemos que llevar el alcohol nosotros, cuando por ahí el alcohol que hay es poco, cuando el control no es real. Lo único que nos dicen que nos va a salvar del virus es la circulación del aire. Imagínense lo que va a ser en invierno las escuelas con las ventanas y las puertas abiertas, si es que hay ventanas. Y las enfermedades que eso todos los años atrae, ¿no? Como nos agarramos un montón de enfermedades en invierno, imagínense ahora. Entonces, hablamos de una política criminal, para mí y para muchos, del Estado y de todo el sistema político. Para tener en claro más o menos las cifras, desde que empezó la presencialidad a mitad de febrero, ya van 21 docentes y trabajadores de la educación auxiliares que fallecieron en todo el país. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la acumulación de pibis en las aulas, con esto que decía Marce del traslado. A veces está en el imaginario que todos los docentes tenemos o les auxiliares movilidad y el trabajo docente y de toda la comunidad educativa está sumamente precarizado. Entonces viajamos todo el tiempo de una escuela a la otra en colectivos y demás, en trenes que están estallados. No hay ningún registro oficial en la cartera educativa donde figuren los casos de todos los trabajadores que murieron por COVID del sistema educativo. Y tampoco hay un registro oficial de la cantidad de contagios que hay en las aulas. Todo ese conteo lo estamos haciendo los docentes y los auxiliares, hasta por fuera de los sindicatos, porque los sindicatos tampoco dan respuesta, porque también son parte de ese pacto político de que tiene que haber clases a como de lugar. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de una escuela que esté en condiciones, como quizás pasa con un montón de instituciones privadas, para que la escuela esté abierta. Estamos hablando de la misma escuela pública que ya conocemos todos. Además de eso, hay que tener en cuenta que solo un tercio de los docentes fueron vacunados. Porque también un poco lo que se escucha es, bueno, se está vacunando a los docentes, solo un tercio. No se están dando dispensas para la gente que tiene riesgo de ir a la escuela. ¿Qué quiere decir? Que con enfermedades que son de riesgo, tiene que ir a dar clases igual. A los que dispensan, no ponen profesores suplentes. Entonces, quienes estamos dando clase, tenemos el doble laburo de la presencialidad, el que decía Marce, que tiene que ver con la virtualidad, más tomar el trabajo de los profesores que están dispensados porque no se toman cargos. Y a todo eso sumarle la problemática de los pibis, que de verdad no tienen conexión. Sin ir más lejos, el otro día una mamá me manda un mensaje porque hubo un caso sospechoso de COVID en una de las burbujas, y lo que dijo es, yo no voy a mandar a mi hijo porque en mi casa somos 14 y hay 5 personas de riesgo. 14 personas viviendo en una misma casa. Esa es la realidad de la clase trabajadora y, y el sector desocupado de nuestro pueblo. Otra cosa que está pasando es que aumentaron un montón los casos desde que vuelve la presencialidad. En CABA aumentó el 136% y en Provincia de Buenos Aires el 90%. De la positividad en un mes de presencialidad, un mes y medio. Hay un montón de distritos que están denunciando que las escuelas ocultan los casos positivos de COVID y que no están aislando al personal docente, porque hay una bajada de línea desde inspección hacia abajo y que es tomada por los directivos que lo que dicen es hay que estar en la escuela con les pibis. Posta. Entonces, hay que estar en la escuela con les pibis. ¿A costa de qué? Porque hasta las mismas familias tienen miedo. Las comunicaciones no son claras. Cuando aíslan a un niño, quizás no aíslan a toda la burbuja. No hay gente que hable, no hay una palabra oficial que hable con las madres. Digo las madres porque son en general las que hacen esa tarea de cuidado. El otro día mandaron las cajas que se vienen dando desde el año pasado y eran menos de la mitad. Las madres estaban prendidas a fuego. No hubo una palabra ni de un directivo ni de nadie, por lo menos en la escuela que me tocó estar a mí, que les diga por qué no había comida para todos. Cuando la cola daba vuelta a la manzana y estuvieron esperando 3 horas para que les digan no hay más cajas. Ahí obviamente la responsabilidad es directa del Estado provincial y del nacional, pero también de ¿no? esta cuestión voluntarista de, bueno, no vamos a decir nada, y de destrato, ¿no? Porque no le explicamos a las familias qué es real lo que está pasando. Les decimos que está todo bien y que los chicos están cuidados. Bueno, eso es una mentira. Y por otro lado tenemos la complicidad política de todo el sector sindical, sobre todo de SUTEBA, que está alineado en este caso con el gobierno nacional y de provincia. De hecho, una de las últimas compañeras que murió era una compañera de La Celeste, y si uno entraba a las publicaciones, en ningún momento se hacía como responsable político ni a Trota, que es el ministro de Educación, ni a los ministerios, ni al Estado Nacional y Provincial. La responsabilidad, según el sindicato, es personal de cada una de nosotros, individual, porque según SUTEBA, las condiciones están dadas para que volvamos a la escuela. Eso es una mentira. Eso es una gran mentira. Entonces, los responsables políticos de todo este brote que se está dando en las comunidades educativas es tanto del sector político como de las cúpulas sindicales. Lo que sí está bueno recalcar es que, como siempre, las bases nos empezamos a mover. Hay un montón de reuniones virtuales en todos los distritos para ver si podemos mover el avispero y si podemos hacer que los sindicatos tomen nuestros reclamos y podamos llevar alguna medida de lucha, porque realmente es insostenible, tanto para nosotros laburantes como para las familias de los pibes que van a la escuela pública. Así que sí, zarpado. Creo que, o sea, esto que decís nos lleva como a la reflexión y a la conclusión, que es lo que venimos diciendo siempre, que, o sea, el cuidado y la salida es colectiva, no es individual. Y es lo que viene apelando el gobierno desde que comenzamos con esta pandemia, que el cuidado es de cada uno. Sí, obvio, nosotros cada uno nos cuidamos y demás, pero no es responsabilidad del docente que fue y contagió a otro compañero o a sus alumnos. O sea, no es una responsabilidad individual. Sino no, y nos toman por tontes, porque cuando dicen que la presencialidad no es un factor de incidencia en el COVID, vos decís, bueno, pero a ver, ¿cuándo empieza este salto exponencial? Hola. Claro. Cuando empezó el movimiento de más de 10 millones de personas a nivel nacional. Hay organizaciones, digamos, de docentes que ya están planteando que se corte la presencialidad. Claro. Y obviamente el planteo es que se provea del material necesario para que los pibes puedan volver a la continuidad pedagógica. Porque también el mensaje, ¿no? O sea, como que el año pasado no hubieron clases, y sí, estuvieron recontra laburando les docentes completamente precarizados, entonces hubo continuidad pedagógica. Y es esto, hay una decisión política de que, bueno, van a morir, y son muertes evitables, son asesinatos laborales, y lo tenemos que tener bien en claro para apoyar a les docentes cuando alcen su voz y empiece a escucharse el no a la presencialidad, porque no solamente es la salud de ellos, sino de los peques y de las familias que llevan a sus peques a la escuela. Y que viven hacinades. Esto, le estamos pidiendo responsabilidad social a una familia que vive en 14 en una casita que seguramente es más chica que cualquiera de las de nosotros acá presentes. Entonces, es una política criminal realmente. Entiendo que se están jugando un montón de intereses que tienen que ver con las elecciones y bla, bla, bla, pero la realidad es que las escuelas son un riesgo. De hecho, en la escuela pública, al no haber dispositivos tecnológicos, todo se sigue trabajando con los manuales. Y los manuales los tocamos todos, todo el tiempo, y nos pasamos el virus. Sí. Digo, es una mentira lo del protocolo, porque todo el tiempo estamos intercambiando cosas, porque no hay internet, porque no hay computadoras, no hay porque recursos. No hay recursos, porque no hay nada. Así que bueno, la situación es grave y está bueno que seamos conscientes de que es una lucha que tenemos que dar entre todos. Es como cuando hablamos de la educación pública y de calidad. No tiene que ver con el salario docente, la huelga en general, tiene que ver con todo eso. Bien, bueno, vamos a, lamentablemente, nos gusta o no, seguimos en esta fucking nueva realidad, y si bien a veces queremos evitar hablar de estas cosas, que consideramos que es necesario, es un tema que nos atraviesa a todos, y es como que podemos evitar en algún momento hablar de números, estadísticas, pero como que lo veíamos re necesario en esta primer huelga venir a poner estos numeritos. Venir a decir la verdad. Venimos a decir la verdad. Es la verdad. Bien. Y es esto, ¿no? Es nuestro sistema, nuestra organización social hace que, primero que nada, que aparezca este virus y todos los virus que van a ir apareciendo a medida que sigamos depredando la tierra como la depredamos. Y es el capitalismo que hace que las muertes los ponga nuestra clase trabajadora. De hecho, la vacuna es un negocio. Acá en Garín hay 40 millones de dosis que tienen que ir para ponerlas en el frasquito hasta México para después pegar la vuelta, ¿no? O sea, y ya se pagó en millones de dólares lo que va del año, un 30% más que lo que se destina en todo el año a salud. Entonces, plata hay. Bien, bueno, Bueno, vamos a ir ahora a una columnita. Nosotras el año pasado hemos disfrutado una vez al mes de las columnitas de nuestra compa y amiga, la Tana, compa de acá del barrio, compañera de Tatagua, que ha estado un par de veces acá compartiendo la mesa. Esta nueva normalidad no nos deja hacer eso, así que la mitad invisible de la historia de la voz de la Tana. De marzo 2021, otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en muchos territorios ya conquistamos, sea de mujeres, lesbianas, trabas, trans, no binarias, intersex y todas aquellas identidades no cis heteropatriarcales. Nueva jornada de salir al espacio público con nuestras demandas históricas, con el sabor maravilloso de haber iniciado este 2021 con la victoria de la ley de legalización del aborto en Argentina, que tantos años de luchas, movilizaciones y organización feminista ha conquistado. Pero sabemos también que una conquista nos sirve e impulsa para seguir por todo, porque somos las más precarizadas, las más pobres, las que sostenemos dobles y triples jornadas de trabajo que en pandemia se han incrementado. También seguir, porque cada 20 horas un femicidio sigue sucediendo en nuestros territorios, desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el litoral a la cordillera. Seguimos luchando porque somos también quienes ganamos un 30% menos que los varones cuando accedemos a empleos formales o informales, y no logramos aún derribar los valores que el patriarcado sigue profundizando. Pero somos también guerreras de la vida misma, que tejemos redes y más redes, más hermanades cada vez contra las violencias y este sistema cis, heteropatriarcal, capitalista y colonial que nos oprime. Las calles siguen siendo nuestras, nos cuidamos y cuidamos, y seguimos necesitando que las tareas domésticas y de cuidados sean reconocidas por las instituciones, cualquier sea la institución, con decisiones políticas que colectivicen crianzas, cuidados y tareas domésticas. El 8 de marzo es un día de lucha, de reconocimiento a quienes nos precedieron en este camino de emancipación, porque somos históricas, porque somos porque otros antes gritaron y rompieron moldes establecidos. Somos feministas que seguiremos con la esencia de este movimiento. Incomodar colectivamente, hermanades y en manada. Esa es la senda que seguimos, que es la de molestar al poder que nos oprime. Recordemos que este día fue promovido como internacionalista y para nosotros también transfronterizo, ese nombre que es tan lindo porque representa nuestras luchas en cada rincón del continente contra las opresiones que se sufren aquí en Latinoamérica, desde aquí en la Via Yala hasta Kurdistán. Ese día fue promovido como jornada de conmemoración de la lucha de las trabajadoras por Clara Zetkin, socialista e internacionalista, para recordar el incendio que el 8 de marzo de 1908 perpetró el patrón de la fábrica Cotton, asesinando a más de 100 mujeres encerradas en la fábrica textil donde trabajaban en Estados Unidos. Ellas reclamaban muchas de las cosas que aún nos empecinamos en demandar: 8 horas de trabajo, igual salario que los varones, guarderías y lactarios en los lugares de trabajo y el cese de la explotación a las niñeces, a quienes se les obligaba a trabajar a la par que las mujeres en la industria textil de entonces. Seguiremos luchando por nosotros, por otros, por todes, por quienes necesitan un pedazo de tierra para vivir, en defensa del territorio libre de explotaciones mineras, de las fumigaciones con agrotóxicos o de industrias de diverso tipo que arrasan con la naturaleza. Por tierra para vivir, feminismos para habitar. Como gritamos en Guernica este año, cuando seguimos todavía reclamando que esas compañeras finalmente puedan tener un lugar donde vivir. Bien, bueno, y ahí estábamos escuchando a la Tana. Esta es una columnita que nos quedó, ¿no? Claro, es una columnita que la Tana nos hizo a propósito de la huelga del 8 de marzo, ¿no? Bueno, las reflexiones de la Tana siempre tan justas. Está bueno contarles, quizás, que preparamos 3 veces esta huelga y que en esas 3 veces, además de estar la compañera Tana, estaba invitada Adán, nuestra amiga huelguera, obrera de la deconstrucción y construcción, pero bueno, faltaba Paula. Bueno, entonces le mandamos, la Pacha no quiso. Le mandamos un beso a ambas. Sí, las abrazamos y bueno, ya se vendrán encuentros huelgueres. Así es. Bueno, y como hablábamos al comienzo, ahora vamos a hablar con Fran. Fran integra la mesa de autoconvocades por Tehuel y es parte del programa Transportando Ideas de la Radio Viral Comunitaria. Hace un mes que no sabemos dónde está Tehuel, así que hola, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hola, compa. Hola, compé, ¿cómo va? Hola. Bueno, no sé si todo bien, pero nada, gracias. Saludar al programa por invitarme. No, por favor. Bueno, un poco lo que hablábamos ayer mientras organizábamos esta charlita era, bueno, usar estos medios alternativos para poder difundir y visibilizar lo que está sucediendo. Así que, bueno, contanos más o menos en qué instancia estamos con esta desaparición de Tehuel y, bueno, cuál es la situación en estos días. Y la situación está bastante complicada. Estamos a pocos días de que se cumpla un mes de la desaparición de nuestro compañero, como dijeron. Así que creo que estamos, nada, todos bastante angustiados, pero bueno, poniendo, digamos, el esfuerzo en seguir organizándonos y en difundir la noticia, en difundir su cara y en exigir que se destinen todos los recursos que sean necesarios para su búsqueda y que lo sigan buscando con vida, ¿no? Porque esa es una de las situaciones que tal vez, digamos, se está empezando a buscar como un cuerpo, ¿no? Algo que debe estar fijo en algún lugar y nosotros, nada, exigimos que lo sigan buscando con vida, que piensen la posibilidad de que se haya trasladado a otro lugar. Y bueno, nada, entendemos que es una situación bastante difícil. La familia también, con quienes tuvimos contacto, nada, están bastante angustiadas también. Y bueno, con esto que mencionabas de los medios, de poder darle discusión, también decir que nada, está bueno aprovechar estos medios alternativos para respetar la identidad de género de Tehuel y también para exigir que así sea, ¿no? En todos lados, o sea que de otra forma sería ilegal también, ¿no? Pero bueno, poder también decir que él era un chico trans y que la identidad de género y la situación en la que estaba tiene que ver con nuestro colectivo, tiene que ver con la falta de acceso al trabajo, de la juventud en, ese, en esa crisis de la pandemia y más a una juventud trans. Y bueno, tiene que ver también con las históricas desapariciones de nuestro colectivo que no cesaron, digamos, incluso con la venida de la democracia. Así que, nada, un poco eso como panorama. No sé si quieren que me, no sé, que les cuente algo más particular o algo más. ¿Qué tal, compa? Acá Marce. Contanos cómo se gesta esta organización, esta mesa autoconvocada por Tehuel. Hola Marce, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que fue medio en el momento y en la lucha, desde un principio. Desde el primer corte que se convocó en el obelisco, nada, fuimos ahí y no sé, la verdad es que no estaba firmado ese flyer. Algunas compañeras después contaron que ellos se habían convocado porque tenían esta necesidad de movilizarse, que se habían ido a COR y contaban que, bueno, no los habían dejado como usar la bandera de la diversidad, la bandera trans. Entonces, nada, la necesidad de tener un espacio donde sí podamos desde la comunidad reclamar por la aparición de Tehuel. Y nada, después del corte hicimos como una asamblea para que, no sé, para ver cómo era la situación, qué pensábamos. Hablaron distintos compañeros y después nos pasamos los teléfonos y armamos como un grupo de WhatsApp. Entonces, nada, la mesa está conformada por diferentes agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, también gente que no pertenece a ningún partido, independiente, autoconvocada. Así que nada, en eso nos venimos organizando desde ese corte del obelisco. Después, el 31 de marzo, que fue el día de la visibilidad trans, cortamos la calle en Congreso y el lunes 5, creo que fue, cortamos Avenida Callao frente a la Casa de la Provincia. Y bueno, ahora la verdad que con las restricciones del gobierno por la pandemia, digamos, y por la crisis sanitaria que está viendo y el aumento de casos, estamos viendo de cómo poder hacer algo para cuando, si es que se llega a cumplir un mes, ojalá no, ojalá aparezca ya, ¿no? Todos creo que tenemos todavía la esperanza. Pero bueno, hacer una acción conjunta de que se pueda viralizar tanto desde las redes y ver, no sé, estamos viendo hacer algunas movidas tal vez locales o con poca gente o grupos más reducidos en algunas plazas o algo, no sé. O sea, nos parece importante, o sea, que algo se tiene que hacer, ¿no? No nos parece que no se tiene que hacer nada, pero bueno, la verdad que las restricciones y la situación de la sanidad del país está bastante frágil. La idea es que, bueno, de poder viajar, de poder trasladarse, de poder juntarse, nada, se complicó un poco, pero bueno, que no nos parece que tiene que ser un día más, ¿no? Claro. Y la situación, o sea, la instancia judicial, la investigación, digamos, ¿no? ¿Qué por dónde va? ¿Cuál es no me sale la palabra. La hipótesis, ahí va. ¿Qué vendría a ser? Hoy día hay dos detenidos. Sí. El principal detenido es Ramos, que bueno, digamos que con él fue quien se contactó para supuestamente dar un trabajo, tener una entrevista, digamos. Hay como dos versiones de si ya iba a trabajar o si ya iba a una entrevista. Y bueno, desde que fue a su casa, él primero estuvo detenido por ser falso testimonio, porque dijo que Tehuel lo acompañó hasta un cajero, que él demostró que no tenía plata y se fueron, y después las cámaras comprobaron que eso nunca pasó. Encontraron el teléfono de Tehuel quemado en su casa, y una campera. Así que nada, o sea, en un principio fue por falso testimonio, después sí, efectivamente lo detuvieron por sospechoso, y hay otro sospechoso que estaba con él. Están los dos detenidos y se niegan a declarar o a decir nada. Y bueno, está bastante trabado, digamos. La gente que es de allá, de San Vicente y de Corn, dicen que bueno, que se vio cómo fue disminuyendo con los días la cantidad de efectivos que había, digamos, en la búsqueda, y cómo nada, eso se fue vaciando hasta el día de hoy, ¿no? Como nosotros lo que exigimos es que cada vez, no sé, se agilicen las cosas para la pericia, que se agilicen, que se tienen los recursos para poder buscarlo, ¿no? Porque nada, pareciera que a medida que pasa el tiempo, cada vez se vacía más el aparato estatal que tendría que estar buscándolo. Claro, sí, además tiempo que pasa, en verdad que huye, o sea, la necesidad esta, ¿no? De, y cómo el Estado retasea los recursos que tiene a su disposición para la búsqueda con vida. Yo hace unos días leí la nota que le hicieron al papá, y el papá mencionaba esto, ¿no? Están buscando un cuerpo y no están buscando una persona con vida. Y eso también te da la pauta de hacia dónde apunta el Estado, en este caso representado por el Poder Judicial, en cuanto a la búsqueda de Tehuel. Y lo grave que significa esa línea que sostienen. Sin hablar. Fran, ¿y autoridades del municipio han recibido a la familia, les han recibido a ustedes? ¿Hubieron autoridades políticas que pusieron la cara por Tehuel? Y la situación es bastante complicada, digamos, que la familia en un principio sí, tuvieron reuniones, la familia, bueno, nos comentó un poco de lo que se estaba haciendo. Están los nombres de la gente, pero no me los acuerdo porque claramente tras esto como hay muchos responsables que hoy día ocupan esos cargos políticos y que tenían que estar nada movilizándose. Nosotros se habló en un momento de pedir una reunión, pero bueno, todavía digamos no concretamos en eso y nada, es un grupo muy grande, más de 100 personas y nada, y es difícil un poco organizarse por momentos o seguir la corriente de lo que estamos haciendo. Pero yo tengo entendido que sí, a la familia, sobre todo en un principio, ¿no? Después, nada, la familia nos comentó que reciben amenazas, que tienen miedo, que iban a hacer algo el 11, pero que al final no, se tiraron para atrás. Así que nada, está todo como medio difícil, la verdad, para activar. Y es bueno, estuvimos comunicándonos con compañeros que son allá de San Vicente, también de otras agrupaciones que movilizaron junto a la familia, y nada, creo que son ellos principalmente los que están en contacto con el municipio y moviéndolo, digamos, allá, ¿no? Porque bueno, todo lo que se haga se tiene que hacer ahí, digamos, judicialmente. Bueno, nosotros más que presionar simbólicamente desde Capital, no podemos hacer más que... Bueno, hubo compañeros que participaron de la movilización el martes de esta... Ay, nunca me sale el nombre, no es marcha de velas, pero algo así, que organizó la familia. Y bueno, que ahí se pudo ver un poco más como bueno esa forma de acompañar y de presionar allá. Pero bueno, la verdad que no es una posibilidad para todos viajar hasta Korn, no solo por el viaje, sino ahora también por esto de los permisos de circulación y muchos... Si hay compañeros que son de riesgo o que vienen con gente de riesgo, nada, está es difícil. Todo. Sí, no ayuda al momento, no ayuda para nada. Y nada, la verdad que no. Y vos sabés que nosotras también queríamos reflexionar con vos acerca de cómo se fue dando, ¿no?, la comunicación de Tehuel, porque primero, o sea, costó muchísimo que lo nombren como varón trans, ¿no? Hablaban de una chica y creemos ahí que las organizaciones tuvieron un rol fundamental para que a Tehuel se lo nombre como un varón, ¿no? Y este respeto a la identidad. Voy a hablar. Creo que es toda una batalla. Y que, bueno, claro, que la seguimos dando también, ¿no? Comentaban que Tehuel tiene justo, bueno, como 9 hermanos y que la familia está ahí dividida, ¿no? En esto de quienes respetan su identidad de género y quienes no. Entonces, bueno, es algo que creo que es algo bastante común dentro de nuestra comunidad, ¿no? La verdad que no es algo alejado de nuestra realidad, pero bueno, por suerte está esta hermana que lo está buscando con, digamos, haciendo ruido en todos lados. Está también... la novia de Tehuel y bueno, las personas que el colectivo que todo el tiempo nada, levantamos esto de que hay que respetar la identidad del compañero y que su identidad de género tiene que ver también con su desaparición, ¿no? Porque si no también es borrar un poco o poner desde otro lugar la desaparición de Tehuel, que no es lo mismo que la desaparición de una chica cis, que hay otras violencias, me parece, atrás de eso. y otro tipo de estructura, ¿no? Me parece que me parece terrible, la verdad, que los medios haya salido otro nombre, ¿no? Sí. Con otro género, es como... me gusta decir que es ilegal porque me gusta decir que tenemos una ley de identidad de género que dice que eso no se puede hacer. Pero bueno, todos los días me parece que las personas trans tenemos que luchar para que eso se aplique, ¿no? En la realidad, que sigue siendo bastante transodiante y transexcluyente y que nos lleva a buscar trabajos también en la situación en la que se encuentra Tehuel, digo. Esto de ir a la casa de una persona, a ver si, no sé, si te ofrece algo. Es algo bastante fuera de lo registrado y que eso tiene que ver con nuestras vivencias cotidianas. ¿Dónde buscamos trabajo las personas trans? Bueno, creo que sirvió para visibilizar todo eso y con la familia, bueno, y con toda la gente que le cuesta usar su nombre, creo que que hay que dar ese debate para pedir que se respete su identidad, que es algo básico de todas las personas y que forma también parte de su identidad. La verdad que me pone muy mal cuando no es así, no veo como el derecho de toda nuestra comunidad vulnerado, por así decirlo. No sé si quieres compartir alguna opinión. Sí, ¿sabes qué, Fran? Nosotras siempre acá decimos que cuando se invisibiliza, en realidad lo que hacen es que, digamos, que no haya derechos, ¿no? Lo que no se nombra, aquello que no se nombra no tiene derechos para el Estado y para la sociedad. Y pensaba en lo violento. Más allá de su familia, pensaba en la violencia que recibe no solo Tehuel en este caso, sino todo el colectivo trans, por parte del Estado, por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos tienen la obligación de, si no saben informarse, y si no de nombrar a las personas como se autoperciben, porque es lo que vos decías, hay una ley, y porque además es una lucha que se viene dando, digamos, como transfeminismo, hace un montón de tiempo, ahí lo hablaba en clase, yo soy profe con mis pibis, y esto que vos decís también, no sé, en las escuelas, los pibis trans terminan, no están, no hay profes trans, no hay pibis trans, son muy poquitos porque terminamos invisibilizando, porque violentamos, porque no tienen manera de acceder, porque reciben un montón de bullying desde un montón de lados. Entonces, como tomarlo y seguir tratando de visibilizar, que además es el derecho de cada uno de autopercibirse y de tener la identidad de género y la orientación sexual que quiera, ¿no? Como importante. Y remarcar eso, la violencia es violencia por parte del Estado, por parte de las instituciones, la judicial, la policía, todes, digamos. Y ni hablar de los medios de comunicación, que me parece aberrante, porque no puedo pensar que es ingenuo en algún punto. Puedo pensar que incomoda, sí, pero no que es ingenuo. Entonces, claramente es ilegal lo que están haciendo, es repudiable y son en parte responsables de todo esto que nos pasa. Totalmente. Sí. Perdón, quería agregar una cosa. Algo que me sonaba, tal vez, como... Eso, un pensamiento propio, no tiene... No sé si es algo que haya compartido antes. Pero bueno, creo que también hay mucha gente que así como... No sé, venía bastante también hablando de desapariciones trans en la dictadura, hasta que hace poco fue el 24 de marzo. Y bueno, como eso sí, hasta hoy día. Hablar de esto, de que se dice como, bueno, o sea, algo habrán hecho, ¿no? Para que te secuestren, para que te desaparezcan. Y yo creo que socialmente hay un peso en algo habrás hecho, tipo ser trans me parece que entra dentro de lo que la sociedad espera, que hiciste algo malo y que por eso está legitimado o está avalado o incluso, no sé cómo decirlo, promovido que nos violenten. Creo que puede haber incluso un miedo genuino de que a nosotros las personas trans, al nombrarnos así, al visibilizarnos así y como somos... eso puede llegar a ser como algo que por lo cual merecemos violencia. Entonces, digamos que ese es el único punto desde el cual puedo llegar a entender que haya gente que en un principio no haya querido decir que era trans, como como diciendo sí, los como gendarmes de la heteronorma, ¿no? O sea, la gorra de la heteronorma. Así es, los gendarmes de la heteronorma. Pero no los queremos entender más, digo, yo ya no quiero entender más. Es admirable la lucha. de las personas trans. La verdad es que, y esto, ¿no? Cuando se puso en palabras los 3.400, los 30.400 desaparecidos, también eso habla de cómo el movimiento avanza, ¿no? Claro. Seguimos padeciendo una sociedad heteronormada, violenta, que fomenta el odio, pero también ustedes tienen una potencia en la lucha, digo, ¿no? Hubo una movilización por Tehuel y ya hay una mesa y son una banda que se organizan, es como súper, súper admirable y están marcando para los nuevos pibites, ¿no? Hay que batallarla. Hay que batallarla y queremos que Tehuel aparezca con vida y les abrazamos y admiramos en su lucha, ¿no? Sí, bueno, una cosita más. ¿Cuál sería la próxima acción, medida? O sea, recién igual dijiste que la idea es que para el mes, que ojalá no se cumpla, pero hacer alguna movida. ¿Y esto cuándo sería? Y estábamos viendo que la movida sea como el 11 cae domingo, que las movidas se hagan el lunes. Ahí va. Pero nada, lo seguimos. Bueno, y que el domingo sea principalmente virtual, ¿no? Poder. Creo que hay compañeros de visuales que están armando un video y que. Nada, poder llenar las redes con los hashtags de dónde está Tehuel. Bien, ¿querés decir las redes? ¿Cómo, que está el Instagram? Sí, por ahora tenemos un Instagram que es autoconvocades por Tehuel, pero autoconvocades en vez de la E, X. Autoconvocades por Tehuel. Bien. Así que nada, de ahí vamos a estar informando cualquier acción que se decida y cómo seguimos avanzando para poder nada poner a la desaparición de nuestro compañero en agenda y que todo el mundo lo esté buscando, porque la verdad que creo que en él también se reflejan los miedos de casi todas las personas de nuestra comunidad, ¿no? Que eso de que en un momento decían, bueno, lo que le pasó a Tehuel le puede pasar a cualquiera de nosotros, nosotras y nosotres, y bueno, que la verdad que hoy día nos une la fuerza de creer que aparezca y de que esto no pase nunca más. Así es. Bueno, Fran, gracias. La verdad que no, gracias a ustedes. Y ay, si me dejan, me puedo hacer propaganda. Sí, eso te iba a decir. Oh, es que justamente te íbamos a cerrar la nota diciendo que sos colega. Somos colegas. Ay, sí, me encanta poder estar en otra radio. Para colega donde... no me gusta. Bueno, para colega no me gusta porque es como. Bueno, compa. Ay, pero... Compa. A mí me gusta, colega. Eleva target, compas colega. Radiales. Ahí va, compas radiales. Bueno, contanos, Fran. Sí, no, sí, estoy contento de conocer su medio, que la verdad que no lo conocía antes. Y bueno, esto de que haya medios trans, feministas y populares que levanten las noticias y la información que necesitamos. Yo soy parte de la conducción de Transportando Ideas, que es un programa que hago con dos compañeras trans, y ahora se va a sumar otra chica y un pibe no binario, que nada, sale los martes en vivo a las 3 de la tarde por Radio Viral Comunitaria, que bueno, es una página web, y nada, que eso, invitarles a escuchar el programa y tal vez podemos hacer ahí algún cruce de medios y esas cosas. Obviamente, bueno, desde ya... vamos a prestar nuestros medios para difundir Transportando. Así que bueno, vamos a seguir en contacto, Fran, y ojalá podamos hacer algún intercambio radial. Acá Pau también es parte de las Cavas, que son compañeras de una radio autogestiva. Me así sorprendió que esto de radio comunitaria porque no la conocía, la busqué, pero no encontré. Pero bueno, después seguimos por privado pasándonos toda la data. Dale, cualquier cosa en nuestro Instagram es @transportando_ideas por si nos quieren buscar como programa. Perfecto. Y bueno, nada, eso, estamos en comunicación. Gracias por la nota y por el espacio. No, gracias por a vos, compa. Gracias a vos y cuentan con este espacio para seguir difundiendo. Así es. Muchas gracias. Abrazo. Abrazos. Wow. Bueno. ¿Cómo seguir después de esto? Y bueno, ¿qué vamos Yo a hacer? Yo las voy a invitar a escuchar una canción y seguir todo al pie de la letra. Bien. ¡Suscríbete! Varieté Huelguera presenta Historias de la Humanidad. Edad dorada, dichosa universal, culturas de celebración de la vida. Aparición de las sociedades esclavistas, apropiación individual. Interacción solidaria. Vida y sexualidad espontánea que fraguan las relaciones grupales. Comunidad de bienes. Negación de la noción de la madre y sus símbolos. Afirmación de la noción del padre jefe. Dios, héroe y guerrero. Fuerza física como valor supremo. Miles, muchos miles de años fue así. La humanidad formaba grupos y sociedades basándose en la espontaneidad de la pulsión sexual, en las relaciones naturales entre los dos sexos. La era del tabú sexual en camino, la heteronorma al acecho, la monogamia espera. Adiós a la voluptuosidad de la sexualidad natural. Procesos de sensaciones internas, de brote del deseo, de temblores, de vibraciones y latidos, de del flujo, del recorrido, de los torbellinos y remolinos del placer en el cuerpo. Congelación libidinal, anulación de la pulsión sexual. No más cuerpos vivos y palpitantes. No más veneración del uterino. Represión de la sexualidad. Desvitalización, dominación. La universa testigo de sociedades en los que no se tenía idea de que tal cosa como que un hombre dominara a una mujer pudiera ser posible, que los alimentos y objetos podían ser acaparados individualmente. Caza y recolección en igualdad. Mujeres, agricultura. Mujeres dadoras y multiplicadoras de vida. Construcción de chozas, siembra, alfarería, hilado, tejido, plantas sanadoras, curación, sabiduría femenina. El sol, arquetipo de macho dominante. Paso a las técnicas ganaderas masculinas de control de la reproducción. Castración sexual de animales. Hembra sometida y en cautividad. Control cuantitativo y cualitativo de especies y géneros. Dominación. Dibujos, grabados, vasijas, hiedras enroscándose en los árboles, serpientes deslizando su cuerpo húmedo por la tierra, peces por el agua, pulpos ondeando sus tentáculos, cuerpo palpitante de la rana, medusas temblando cual útero en la cavidad pélvica. Era de seres celestiales, invisibles e intangibles, todopoderosos, creadores de los cielos y de las tierras, principio de todo lo que existe, creadores del hombre y un subproducto, la mujer, un llave, creado a Eva de la costilla de Adán, Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, un mito, una imagen, un símbolo, una creencia, un sistema de dominación. El hombre es superior a la mujer. Cultura que expresaba la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de la autorregulación de la vida, la verdadera sabiduría al servicio del bienestar y de la conservación de la vida. Pulsión, deseo, iniciativa, curiosidad, confianza, derramamiento, complacencia, generosidad, reciprocidad, transparencia. Dominación patriarcal, explotación, represión, opresión, castración, sumisión, resistencia. 320 feminicidios en el año 2020. Se va a caer. 152 crímenes transfóbicos. Lo vamos a hacer caer. 278 tentativas de femicidios. Basta de violencia. 300 infancias huérfanas. Basta ya de violencia. 47 femicidios en los dos primeros meses del 2021. Se les termina. El 19% de las víctimas había realizado denuncias previas. Úrsula denunció varias veces. Estamos harta, tenemos ira. Uno de cada cinco femicidas pertenece a las fuerzas de seguridad. Somos muchas y cada vez más organizadas. Dos femicidas linchados. Venceremos. Venceremos. Me acordé de Norita. Norita corazón. Norita corazón. Te besamos desde acá, Norita. Bien, bueno, y acá estamos en nuestra varieté huelguera, este espacio que no lo vamos a perder, no lo podemos soltar. Nos podemos, gusta. No, como nos gusta. Es algo que no hay chance. Y de nuestros que conversatorios suceda. Literarios que nos dan tanto placer, ¿no? Hacerlos, pensarlos, sí. Jugarlos. Así es. Y bueno, y este espacio también que es interesante, ¿no? O sea, traer a la radio, no solo esto que nosotras hacemos de traer un conversatorio, traer un sketch, sino recordar que también es un espacio donde invitamos a aquellos artistas que están polulando por nuestro conurbano a que se acerquen a nuestras varietés, que bueno, ahí ya vamos a preparar una agendita claro. Para este año. El tema es que como somos huelgueras, la primera... Y bueno, y sí... El estrellato. Estrella, nuestras. El arte, ¿no? Esto de que, cómo reflexionábamos de estos tiempos espantosos que nos tocan vivir y cómo la necesidad de los espacios artísticos y culturales de la supervivencia, ¿no? Porque no se puede hablar de otra cosa que no sea supervivencia. Sí, y que, bueno, como veníamos hablando ya el año pasado y que no modificó mucho con esta pequeña licencia que tuvimos de movilidad y que se hayan abierto espacios y que, bueno, desde hecho de acá, desde el barrio, fuimos aplicando la creatividad para hacer las postas en las veredas, abrir con todos los protocolos y demás, pero bueno, ahora con estas nuevas medidas y como que parece que todo vuelve para atrás y bla, hoy justamente hablaba con Julia Celeiro, Julia es de Las Nobles Bestias, y me contaba que bueno, ellos, por ejemplo, como espacio, como sala, tienen la suerte de que están registrados dentro de lo que es la red de espacios y centros culturales, están dentro del Instituto Nacional del Teatro, y eso de alguna forma los habilita para todavía poder seguir, está abierto el espacio para talleres. La idea era que a partir de la semana que viene iban a ampliar un poquito la cantidad de alumnos, por ejemplo, pero no se puede, o sea, pero hasta 10 personas en un espacio cerrado pueden estar aplicando el protocolo a rajatabla, y ellos tienen como una especie de supervisión, que vienen y se fijan que estén respetando determinados protocolos. Nueva palabra, afora, dicen, con una afora del 30%. Tuve la suerte de escucharlo. Bueno, búsquenla. Pero... este, viste que la pandemia también trae no, no, una fora del 30%. Yo sé que... ¿Y qué sería fora? Como la capacidad. Ahí está. Como reducir la capacidad. Pero ¿cuántos espacios pueden sostener? Sí, un taller con 5 alumnos, no, si no podés trabajar tampoco el espacio como centro cultural, no podés trabajar bueno, lo que es la cocina o la barra, las entradas, o sea, es un montón lo que afecta, no es solamente el taller de tal profe, que también se ve afectado de alguna forma el bolsillo del tallerista y obviamente el del centro cultural, es un montón de cosas las que nos afectan. Sí, sí. Otra vez los trabajadores del arte y la cultura popular volvemos a sentir el impacto de la pandemia y de la cuarentena, porque pues claramente no somos esenciales. Acá particularmente en el barrio cultural, bueno, nada, estamos viendo cómo hacer con los horarios, siempre teniendo en cuenta que el barrio está en terapia intensiva, que debemos mucha plata, que estamos haciendo mucho esfuerzo para pagar el alquiler, lo que se pueda, una parte. Con esto que decía Marce, ¿no? Que se termina la prórroga para todo, entonces tenés a los dueños de los lugares diciéndote, pagame. Claro. Así que invitamos siempre a venir al barrio. El barrio sostiene distintas cositas a lo largo de la semana. Sostiene talleres. Los lunes tenemos la posta en la vereda, donde hay intervenciones de artistas que pasan la galera porque es su laburo. Tenemos una feria autogestiva para que los artesanes de la zona puedan venir a vender y a intercambiar sus productos y a poder vivir, básicamente. Mañana en el barrio tenemos una jam de dibujo que es hermosa, es la segunda que tenemos acá en el barrio, donde hay un modelo, un emodelo en vivo. Si quieren venir tienen que hacer la reserva, además hay buffet, hay talleres, por ejemplo mañana hay un taller de comida vegana para niñes, uno de cerámica. Entonces estamos tratando desde todos los centros culturales para poder seguir existiendo y de resistir el arte también. Porque ¿cómo hacemos para que la finalidad de nuestros centros, que es que el arte sea popular y que todos tengan acceso en estas nuevas formas? Bueno, buscaremos otros horarios, aplicar la creatividad como ya venimos entrenándola desde el año pasado. Pero bueno, siempre con llamando a que podamos todos colaborar. Siempre hay un fondo de lucha en cualquiera de los centros culturales. Así donde es. Vayamos, hay una gorra, una galera, un fondo de lucha. Y la importancia de los artistas, ¿no? Cuando vamos a un lugar y hay una galera, hay que dejar hay que dejar plata, la que podamos, porque esto es un laburo. es un laburo y están sumamente afectados. Si otra vez vamos a volver a cerrar, esos compañeros acá como Pau Helguera, o pienso también en Lucre, acá digo, el barrio es la casita de un montón de artistas, claro, como otros centros como culturales. Otros, obvio. Así que bueno, nada, a ponerle la cuerpo otra vez, a ayudar a generar lazos de solidaridad para que estas trincheras del arte sigan existiendo. De una. Y hablando de espacios que han sido atacados por este sistema y esta nueva normalidad. Previo pandemia, ¿no? Previo a la pandemia, ¿qué está sucediendo en la Plaza de Temperley, amiga? En la Plaza de Temperley, conocida como Los Dos Cañones, no es su nombre original, pero es el que tiene que ser, hay feriantes en lucha. Feriantes de la Plaza Los Dos Cañones en Resistencia. Es un colectivo de feriantes que durante 4 años trabajaron de una manera libre, organizada, con protocolos por el tema de la violencia, con protocolos del buen trato entre laburantes. Cualquiera podía ir, poner su paño, vender, hacer unos mangos. Y de buenas a primeras, por decisión política de Insaurralde, el 21 de febrero los desalojaron. En condiciones prepandémicas llegaron a haber más de 150 vendedores y vendedoras. Y bueno, ellos están con su reclamo, con la siguiente consigna. Martín Insaurralde no nos permite trabajar y con un 42% de pobreza es una actitud criminal. Seguramente en algún programita vamos a estar charlando con alguno de los integrantes de la feria. Ellos siguen resistiendo en la plaza. Ellos nacen un poco al calor de Rosa. Rosa como la gran recuperadora del espacio con su circo de todos los domingos. Rosa sigue, o al menos hasta antes de todo esto seguía funcionando, y lo que hacen todos los domingos es asamblea, hacen copa de leche, juntan firmas, porque al ser domingo los locales estaban cerrados, pero el kiosquito, el almacén laburaba con los feriantes, entonces también están la propia gente que ya tenía su dinámica con la feria, están completamente disconformes con esta decisión del municipio. Y próximamente se va a estar haciendo una movilización. Así que para quienes quieran ahí brindar su apoyo, acompañar en redes, el Face es Feriantes de la Plaza Dos Cañones en Resistencia. Ahí están sus comunicados y demás esto, ¿no? Con 42% de pobreza, no dejar trabajar es criminal. Sí, y una cosita más, vayan a la Plaza de Temperley los domingos, sí, porque primero para hacerle el aguante a estas personas que de verdad están laburando, y de paso, si no la conocen, conocen a Lucrecia Vicenza, nuestra amiga Rosa es Lucre, vayan, disfruten, hay un montón de artistas que van a esa plaza que se construyó a lo largo de los años con mucho amor y con mucho esfuerzo, y es necesario que estemos ahí poniendo el cuerpo. Si estamos muchos, a la gorra se le hace más difícil levantar puestos y generar todas las cuestiones que genera de miedo. Así que vayamos a reivindicar, los cuidados, claro, y demás. A reivindicar el derecho a la cultura. Sí, sí, así es. Re. Bien, bueno. Y ya nos vamos con un temita y ya estamos ya, casi. Nos vamos a ir con Corina Lawrence. La Descarriada, con Corina y Mace Bolivia. Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen. Me dicen, me dicen, me dicen la Descarriada. Porque yo vengo y voy a merced del viento. Porque yo siento y soy sin mirar atrás. A mí me dicen, me dicen. Thank you. camino, me salgo destino, no hay destino. Yo lo hago, a mí me dicen la descarriada. A mí me dicen la descarriada, por eso a mí me dicen la descarriada. Si fuera lodo, lo pruebo, le doy, y si falla me jodo. Voy siempre fiel a mi deseo, codo a codo. Me lleva el norte es mío. Lo escribo, cada mañana es mi desafío. Respiro, observo y confío. Y cuando llega la noche, miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vida más liviana, vive a tu manera. Vive más tranquila, vive como quieras. Que nadie marque tu horizonte, ni la frontera. Vida sin jefe, vive sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me monto en el viento y en esta canción. Me dicen desarriada, yo digo. Me dicen desarriada, yo digo revolución. ¿Querés encontrar la armonía? ¿Estás buscando fluir con la universa? Huela de Amores te ayuda. Nosotras te damos el machete. Vos elegí el machote. Babi Checopar. ¡Fin! Bien, acá nuestra amiga Rosa le daría machete a esta peste patriarcal que quiere adoctrinarme y se siente con poder superior y quiere sacarme la alegría y el amor de la vida presente. Y machete al femicida que asesina a una mujer y la entierra en el patio de su casa. ¡Fin! Yo voy a retomar un macho asqueroso y le voy a dar machete al macho de Juan D'Artes. Nuestra amiga Tamara le da machete a Ángel Andrada, femicida de Caro Ledesma. Que sufra. Mucho. Yo quiero que sufra mucho Feynman. Doble. No, que sufra doble. Acá la faca, nuestra querida amiga, le va a dar machote a Marcelo Tinelli, Villalba y la policía. Yo un machetazo a Pettinato. ¡Sí! Yeah. ¡Dale, que sufra! Elegido. ¡Que sufra! ¡Queremos escuchar! Bueno. Bien, ay, bueno. Me siento, ¿cómo se sienten? Yo me siento más Turman. Yo me siento más liviana, ¿eh? Qué lindo sería el mundo sin machos, ¿no? Poder eliminarnos así como los mensajes, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Queremos acá en Huelga invitarnos a soñar con que es posible, con así que algún día no va a haber más machos así que es. Nos maten. Bien, bueno, y lo que sucedió es como nos sucede siempre, y es que el programa nos sigue quedando corto. Pero para un bloque nos quedó fuera, es un montón. Es un montón, pero bueno, la realidad es que... Es el primero, es el tiempo, es tirano. El tiempo es tirano, así que, bueno, vamos a abordar todo lo que queríamos abordar en este segundo bloque en un próximo programa, porque lo consideramos necesario. Hoy lo vamos a abortar porque podemos ahora, porque el aborto legalmente, y hoy lo abortamos y lo abordaremos en el próximo programa. Así es. Y bueno, pero también nos queda algo pendiente, y es saber vos, China, qué es lo que vas a hacer ahora cuando te vas, ¿no? ¿O no? ¿Vos no tenés un Zoom, no tenés nada? Yo me tengo que ir temprano corriendo porque en la escuela pasan cosas y hay Zooms y reuniones por todos lados, así que las voy a dejar. Mal. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. No nos tocamos porque no podemos. Porque no podemos. Bien, y pero... en burbuja nos vamos. Por ahora nos vemos, ¿no? ¡Ay! Mail del colegio. ¿Qué será? Ahí está. Querida familia, les informamos que comienzan las clases presenciales. ¡Ay, bien! Desde la institución estamos muy felices que los niños vuelvan a la escuela. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría, mierda! No más clases virtuales. Voy a recuperar mi día. Voy a ir al gimnasio. Voy a descansar. Voy a trabajar. ¡Ay, más tiempo para mí! ¡Mierda! ¿Cómo quería? Con esto me voy a organizar. ¡Ah! Los chicos y chicas comenzarán a venir este lunes en el horario de 10:57 de la mañana a 12:82 del mediodía. El martes de 15:49 a 18:06. El miércoles de 7:21 de la mañana a 8:15. El jueves de 9 de la noche a 3 de la mañana. ¿Qué mierda esto? El viernes de 4:35 de la mañana a 9:10 de la noche. A partir del 1 de marzo comunicaremos los nuevos horarios que van a ir cambiando toda la semana. El Zoom seguirá vigente solamente los sábados, domingos y feriados, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, para no perder esta manera tan práctica y linda de comunicarnos y aprender. ¡Ay, qué mierda esto! Les recordamos que los niños deberán venir 45 minutos antes de la entrada con barbijo, alcohol en gel, guante, una botellita de Lysofor, medio litro de lavandina y un traje anti-COVID que pueden conseguir a 30.000 pesos en la librería a la vuelta del cole. ¡Ay! Y la cuota al día. Le adjuntamos la declaración jurada. Desde ya estamos muy felices de que vuelvan las presenciales y nos podamos organizar de esta manera tan práctica. Atentamente, el colegio. ¡Mierda! ¡Y mi vida! ¿Y dónde firmo que ya no tengo más vida? ¿Dónde firmo que ya no tengo más vida?